Y dice que tendremos la oportunidad de escuchar a Laura Casilla, cuentera mexicana que fue invitada en el 5º Aptapi Internacional de Cuentacuentos. Ella compartió en el Boca y Sapo cuentos sugerentes. Comenzamos con un cuento corto sobre el genio de la lámpara maravillosa. Dicen que hay lámparas maravillosas, que si uno las frota, pueden conceder hasta 3 deseos. Salud, dinero y amor. Sale el genio, te concede los deseos y tú podrás ser feliz. ¡Ay! Pero dicen que hay genios, que si tú los frotas por aquí, por allá y por allá, te pueden conceder más de 100 deseos. Ahora, un cuento para niñas grandes, en realidad para todas aquellas que se creen Caperucita Roja. Caperucita no podía creer lo que le estaba haciendo el lobo. ¿Con quién la estaría engañando? ¿Acaso una chica de esas chicas sexyplas? Sí, que ahora se acomodan las cosas también. ¿Pero quién pudiera ser? ¿Alguna modelo? Estaba desesperada. Caperucita nunca escuchó los consejos que le había dado la abuelita en materia de amores. Cuando llegó el lobo y ella empezó a reclamarle, el lobo le dijo: Mira, Caperucita, esto tiene que terminar hoy. A mí ya no me excita perseguirte por el bosque. Y ni siquiera ese dialoguito ridículo que me hace repetir noche tras noche. Ay, ¿qué por qué tienes esos ojos tan grandes? Ay, mira, qué mejor. Ay, esos dientitos. Ay, ¿por qué esas otras cositas tan grandes, mi amor? Mira, la verdad es que yo ya me aburrí. Me voy. Y Caperucita empezó a correr desesperada. No le importaba que las ramas le rastaran. Iba a la casa de la abuelita. Quería descargar su angustia. Cuando llegó, Caperucita tocó, pero la abuelita no abría. Entonces Caperucita sabía que estaba ahí porque la abuelita casi nunca salía. Abrió la puerta y... La abuelita le agarró y le dijo: Hija, está bien, pero ¿cómo pudiste, abuelita? Ay, hija, yo sé que él no es muy inteligente, pero mira, bueno, las cosas van y vienen. Y bueno, un día se dio y sin querer quedé encinta. Agradece que el lobo es un lobo responsable. Y me ha propuesto matrimonio. Ay, hija, no te preocupes. El bosque está lleno de lobos. Nos despedimos escuchando un cuento dedicado a todos aquellos que siempre recordarán su primera vez. Dicen que para casi todos en la vida hay una primera vez. Digo, para casi todos porque a algunos nunca se les da. Pero para Roberto Era su primera vez. Miren, llevaba meses, que digo meses, ya llevaba años buscándolo. Y bueno, para este cuento yo necesito mucho de su colaboración, porque cada quien conectará con algunas cosas de su experiencia, ¿verdad? Sí, cuando uno cuenta un cuento de este tipo, son dos, el que cuenta y el que escucha. Y yo no me puedo hacer responsable de la imaginación de nadie. Hay quienes empiezan muy pronto, desde la secundaria. Hay quienes esperan hasta la prepa y hay quien dice, no, yo hasta salí de la universidad. Pero Roberto, aquella noche estaba listo. ¿Listo? Sí. Eran las 3 de la tarde y la cita era a las 8. Así es que él se bañó lo mejor que pudo, se lavó por aquí, por allá y por acullá. Para lo que se ofreciera, igual se puso perfume, su mejor pantalón, su camisa vaquera y dejó algunos botones desabrochados para que se pudieran ver unos pequeños vellitos. Compró un mapa en la papelería de la esquina porque quería estar seguro. Tenía la dirección, se la habían dado y la tenía anotada. Hidalgo 235. Extendió el mapa sobre la mesa y empezó a buscar. A ver si en alguna colonia no hubiera la misma calle y él se pudiera equivocar. Cuando descubrió que la calle Hidalgo solo estaba en el centro, fue hacia allá. Eran las 6 de la tarde. La cita era hasta las 8. Caminó lentamente la calle, vio el número y dijo, sí, aquí es. Pero no tocó, porque su papá le dijo, mira, nunca hay que llegar antes ni después, hay que ser precisos, a la hora. Fue a la tienda de la esquina, se tomó un refresco, estaba un poco nervioso, empezó a caminar de un lado para otro, entró por unas papitas. El tendero ya estaba sospechando, estaba a punto de llamar a la policía, porque, bueno, la verdad es que creía que lo iba a asaltar. Pero cuando faltaban apenas unos minutos para las 8, él empezó a caminar lentamente. Cuando el reloj del templo cercano dio la campanada de las 8, ya estaba levantando su mano para tocar. Las manos le sudaban. Llamó 3 veces. Pa, pa, pa. Respiró. No abrieron. Tal vez tocó demasiado suave, se dijo. Tenía que hacerlo más fuerte. Podía ser que la gente no estuviera cercana, que estuviera hasta el fondo de la casa. Así es que levantó la mano y ¡pro, pro, pro! Se metió las manos al bolsillo y esperó. Esperó y esperó. No abrieron. Dijo, no, no puede ser. Sacó el papel, eran las 8, vio el reloj, era el número. No, no puede ser. Entonces dijo, bueno, una puerta no va a impedirlo. Estiró la mano y agarró la manija de la puerta. Le dio vuelta suavemente. No tenía seguro. Entonces si lo esperaban, empujó la puerta. Tomó unos minutos para reponerse y se asomó. El cuarto estaba a media luz y en el centro ella. Entonces él pudo ver cómo ella llevaba puesta una blusa, de esas que modelito que algunas novias usan en su vestido de novias, con botones pequeñitos de perlas, con lazadera, no con ojal, sino ojaldes, botoncitos desde aquí chiquititos hasta acá. Él dijo, Soy bastante hábil con las manos. Se paró frente a ella y empezó a desabrochar uno a uno de los botones. Cuando llegó al ombligo, se detuvo un poquito, lo acarició y siguió adelante. Cuando todos los botones estuvieron liberados, jaló la blusa por los hombros. Ahí aparecieron duros, firmes. ¡Ay, Dios mío! Pero como no quería perder el tiempo, bajó las manos, la tomó por la cintura, respiró, bajó el cierre de la falda. La falda ni siquiera fue necesario empujarla. Cayó suavecito por las caderas. Y entonces, en ese momento, Roberto fue a encender la luz. Porque yo no sé si ustedes saben, pero Roberto lo sabe muy bien. Vestir un maniquí a oscuras es muy difícil. Oigan, era su primer trabajo, digo yo. ¿A dónde andaban ustedes? Pasó, pasó meses buscando trabajo y se la dieron de acomodador de aparador. Agradecemos la participación de la cuentacuentos mexicana Laura Casilla. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en... Y dice que...